vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Aquí estamos de nuevo. El programa de hoy lo vamos a dedicar a conocer un poquito más en profundidad todo lo que está ocurriendo, bueno, más bien los factores que están influyendo en esta escalada de tensión, podríamos decir, que se está viviendo en Corea del Norte o en relación con Corea del Norte. Seguro que ya lo sabéis, habréis visto en los medios, en las televisiones, en los periódicos y demás, todo lo que se está moviendo, ¿no? Está ocupando todas las portadas el tema de Corea del Norte, y vamos a ver qué ha cambiado para que de un tiempo a ahora, pues de repente parezca que Corea del Norte es el nuevo lugar en donde está puesto el punto de mira internacional. Como os digo, analizaremos un poco esto, conoceremos los factores que están influyendo, los actores que intervienen en este conflicto, podríamos decir así, y conoceremos un poquito más. Como siempre, vamos a hacer todo esto después de conocer las últimas noticias que nos han llegado desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros otro martes. Nuevo brote de violencia en Cachemira. Este lunes, una serie de enfrentamientos entre el ejército indio y ciudadanos de la provincia de Cachemira han dejado como resultado 8 muertos y más de 100 heridos. El enfrentamiento se ha enmarcado dentro de una serie de protestas que comenzaron la semana pasada, en donde cientos de estudiantes habían alzado la voz por una redada que había tenido lugar en un colegio de la ciudad de Pulwana. Estas protestas han puesto de nuevo en el punto de mira los deseos independentistas de parte de la sociedad de Cachemira, algo que, como ya sabéis, viene de lejos y que ha dejado a más de 70.000 muertos por el camino desde el año 1989. Por si esto fuera poco, el ejército indio ha incrementado la tensión al difundirse a través de las redes sociales un vídeo en el que se puede ver a un convoy del ejército con un hombre atado a la parte delantera de uno de los coches y siendo usado como un escudo humano para evitar que fueran atacados. Además, también en este vídeo se puede apreciar cómo un soldado amenaza a los manifestantes con hacerles lo mismo a todos aquellos que sigan realizando las protestas. El suceso, este último suceso, está siendo investigado por la policía india, aunque por el momento no se ha logrado identificar a los posibles culpables. Centenares de familias afectadas por el derrumbe de un vertedero en Sri Lanka. Por el momento se han contabilizado ya 30 fallecidos y unas 11 personas siguen desaparecidas. El suceso tuvo lugar este pasado viernes, cuando el vertedero se vino abajo, dejando sepultadas las viviendas cercanas bajo toneladas de basura. Sucedió en la localidad de Metomatula, y se estima que en las inmediaciones del vertedero vivían unas 446 familias que se habrían visto afectadas por este suceso. La policía de Sri Lanka está investigando lo sucedido, aunque por el momento no se han podido determinar las causas exactas que hicieron que el vertedero se precipitara sobre las viviendas de la gente. Ahora mismo continúan las labores de rescate y de limpieza en las que están trabajando unas 1.500 personas. Se estima que unas 2.000 personas se encuentran en estos momentos desplazadas de sus hogares tras el derrumbe, el cual además ha destruido por completo 79 casas. Durante varios años, los habitantes del lugar ya venían protestando y reclamando una mayor seguridad para este sitio, para el vertedero, el cual se había convertido en una inmensa montaña de basura que superaba los 90 metros de altura, algo que además crecía poco a poco cada día porque allí se deposita toda la basura que recogen los servicios de limpieza de la ciudad de Colombo. El gobierno ha anunciado una indemnización para los familiares de los fallecidos, así como también para los propietarios de las viviendas que han quedado sepultadas. asesinado a un estudiante en Pakistán por mostrar sus ideas. Se trataba de un estudiante de periodismo que había mostrado ideas progresistas y al que acusaban de haber insultado a Mahoma en las redes sociales. Según la policía pakistaní, fueron sus propios compañeros de universidad quienes lo torturaron y golpearon hasta la muerte. Desde el campus universitario de Mardán, el lugar en el que ha sucedido, han señalado que el estudiante era muy criticado por los demás debido a sus ideas y al hecho de no acudir a los rezos del viernes. La policía del país ha logrado identificar a 22 sospechosos del brutal linchamiento gracias a las cámaras de seguridad de la universidad, tras lo cual se ha procedido a su detención. Desde varias ONGs y asociaciones de derechos humanos se ha llamado la atención sobre la posible responsabilidad del gobierno pakistaní y de diversos clérigos en lo que ha ocurrido, ya que en estas últimas semanas, desde ambos lugares se han llevado a cabo una serie de campañas para luchar contra los contenidos considerados blasfemos en las redes sociales. Si bien el presidente ha criticado duramente lo sucedido, alertando de que los ciudadanos no pueden ni deben tomar nunca la justicia por su mano. Desgraciadamente, este tipo de hechos no son tan extraños en Pakistán, donde se estima que unas 53 personas han sido asesinadas en los últimos años por haber sido considerados por otros blasfemos. Nepal quiere que los escaladores limpien uno de los campamentos del Everest. Ante el inicio de la nueva temporada de escalada y en previsión también de que esta nueva temporada supere todos los números de llegada de montañeros, el gobierno del país ha pedido a todos aquellos que escalen el Everest que retiren la basura que se encuentra actualmente en el campamento número 2, un campamento que fue abandonado tras el gran terremoto que ocurrió hace ahora 2 años. Para realizar esta limpieza se van a instalar 10 grandes bolsas de lona con capacidad de 80 kilos cada una para que todo el campamento quede completamente limpio. Las compañías encargadas de organizar las escaladas han anunciado que pagarán 2 euros a los sherpas por cada kilo de basura que retiren. Hasta ahora los escaladores han retirado en estos últimos años más de 16 toneladas de basura, pero se estima que aún queda mucho más que retirar en toda la montaña. El campamento número 2, del que se pide retirar la basura ahora, se encuentra en una zona bastante delicada de la montaña, a unos 6.400 metros de altura, y a donde solo se puede llegar tras haber pasado por la famosa cascada de hielo de Khumbu, uno de los lugares más funestos del Everest, un lugar habitual de avalanchas y grietas. Muy bien, pues como os comentaba al inicio, nos vamos a acercar a conocer un poquito lo que está sucediendo en Corea del Norte. Habréis leído las noticias que, bueno, estos días ha tenido lugar una serie de movimientos por diversas partes, ¿no? Pero bueno, los últimos que se han resaltado han sido los que ha llevado a cabo el gobierno de Corea del Norte con varias pruebas en realidad de lanzamiento de algunos misiles. También la demostración, esta demostración de poder con el tema de el gran desfile que ha tenido lugar y demás. Bueno, todo esto está ocupando las portadas de noticiarios, en televisión, de periódicos y demás. Si bien lo primero que tenemos que tener claro es que esto es una cosa que suele suceder todos los años por esta fecha. Es decir, no es una cosa nueva, no es una cosa que haya pasado, que esté pasando ahora, que no haya pasado antes. Es exactamente lo mismo que ocurre todos los años por estas fechas y es la forma en la que en Corea del Norte se llevan a cabo las celebraciones que bueno, generalmente se dividen en dos celebraciones, ¿no? Está la celebración que, por un lado, es la celebración de la fundación o del nacimiento de la República Popular de Corea, y luego también cuando es el aniversario del fallecimiento del primer gran líder norcoreano, ¿no? En estas celebraciones, Corea del Norte prácticamente todos los años hace lo mismo. Lleva a cabo una serie de amenazas verbales diciendo pues que quizá va a hacer algo, ¿no? Quizá va a hacer algo, pues, principalmente casi siempre en relación a Japón, Corea del Sur o Estados Unidos, hace alguna amenaza, lanza algunas ideas, algunas palabras para un poco infundir miedo. Luego continúa lanzando algún misil, generalmente misiles que no van a ninguna parte porque al poco de lanzarse acaban directamente fallando en el mar. Y luego, por otro lado, están estos desfiles tan, pues eso, tan propagandísticos, podemos decir, ¿no? Que también es exactamente lo mismo, es por la conmemoración, no es un desfile que este año se haga para demostrar algo, no, es el mismo desfile que se hace todos los años, igual que se realizan desfiles en otros países, bueno, en todos los países del mundo, conmemorando cuando es el Día de las Fuerzas Armadas o cuando es el Día Nacional o lo que sea, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Es un desfile de la fiesta nacional. Ahora bien, es cierto que en esta ocasión parece que todo esto se está interpretando de una manera diferente a como se ha venido interpretando en estos últimos años. ¿Por qué? No es porque Corea del Norte esté haciendo algo diferente, sino porque, como bien sabemos, los jugadores, podemos decir, han cambiado, ¿no? En esta ocasión hay una respuesta diferente por parte de Estados Unidos a la que se venía dando generalmente en años anteriores, ¿no? En años anteriores no se solía entrar a responder o a buscar el enfrentamiento con este tipo de amenazas de Corea del Norte, pero ahora parece que sí se está entrando, ¿no? Se está entrando y se está generando ese clima de tensión y en el que también están entrando, o bueno, ya se viene generando también por parte de Japón, Corea del Sur, y por otro lado están también China y Rusia, ¿no? Os digo que se viene generando porque en realidad esto ya lleva, tenemos que venir un poquito más atrás, unos meses atrás, cuando Estados Unidos ha comenzado a instalar el escudo un escudo antimisiles en Corea del Sur, que pretende, o se supone que pretende, precisamente evitar que Corea del Norte lance los misiles, vamos, que no lleguen a ninguna parte si lanza misiles, ¿no? Esto ha generado mucha tensión, sobre todo la instalación, porque a China no le ha gustado nada esta instalación por el hecho de que no por el hecho de que sea como una defensa, sino por el hecho de que esa instalación tiene capacidad de poder interceptar mensajes y temas delicados por parte de Estados, o sea, cosas de Estados Unidos. Estados Unidos puede interceptar mensajes de China, ¿no? Es lo que no gusta, ¿no? Que está demasiado cerca de su territorio y por lo tanto puede entrar en juego el espionaje político y lo que queráis, ¿no? además, esto, pues ya sabéis, os hemos hablado hace no mucho en un programa también, os comentamos un poquito sobre este tema, en el que, bueno, luego China ha boicoteado comercialmente a Corea del Sur y demás, ¿no? Si bien una cosa que sí que también ya viene cambiando, no solo de ahora, en estos últimos años, es la posición de China sobre Corea del Norte. Tradicionalmente, China siempre ha estado cercana a Corea del Norte, ha mostrado su apoyo, podemos decir, aunque no de una forma directa, ¿no? Es en realidad prácticamente el único país que de alguna forma ha mantenido relaciones con Corea del Norte ha sido China, si bien en los últimos años esa relación se ha venido enfriando poco a poco. A China ya le empieza, bueno, no le empieza, ya le resulta bastante molesto la existencia de ese lugar, de Corea del Norte, y bueno, también ha cancelado, China era el principal importador de carbón de Corea del Norte, bueno, principal y el único, y bueno, ya canceló esa parte, ¿no? Y está cancelando muchos de los acuerdos que tenían y que ya son bastante casi inexistentes, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, ha cambiado un poco la situación y por eso estamos ante esta situación, ¿no? Por su parte, Estados Unidos, en esta ocasión, está amenazando muy seriamente con el hecho de llevar a cabo una ofensiva armada, bélica, en Corea del Norte. Es cierto que es difícil saber qué va a ocurrir, no se puede saber muy claramente cómo se va a actuar, y más teniendo en cuenta que los presidentes de todos los países implicados son presidentes o son gobiernos bastante impredecibles en muchos aspectos, ¿no? En esta ocasión, es cierto que esto, bueno, no es una cosa nueva tampoco, ya lo hemos contado en alguna ocasión en otros programas sobre Corea del Norte, y es que la realidad de Corea del Norte, aunque se teme, aunque esté desarrollando o tenga desarrollada tecnología nuclear, hay una cosa que está ahí, ¿no? Y es el hecho de que Corea del Norte no tiene la capacidad suficiente para lanzar ningún ataque más allá de Corea del Sur, y bueno, se dice que ahora quizá podría alcanzar un ataque a Japón. Esto quiere decir que, bueno, básicamente, intentar o de generar un conflicto o de que suceda un conflicto armado es en realidad un suicidio para Corea del Norte, en el sentido de que en el momento en el que Corea del Norte lance cualquier mínimo ataque a Corea del Sur, que es lo más cercano y lo más probable, o a Japón, si Estados Unidos responde, Corea del Norte va a desaparecer, tal y como la conocemos, ¿no? Corea del Norte es un país muy pequeño, es un país que no tiene tanta fuerza como nos quieren hacer creer, de hecho no tiene la más mínima fuerza. Bueno, si tiene fuerza, vamos a ver, quiero decir, puede ocasionar un grave daño en Corea del Sur, sin duda. Puede lanzar siempre que funcione, claro, puede lanzar una de estas bombas que se supone que tiene, de estas bombas nucleares, y puede ocasionar una gran cantidad de muertos en Corea del Sur. Pero como os digo, en el caso de que haga eso, sería el fin de Corea del Norte. Obviamente es la opción que nunca se sabe con este tipo de personajes, como en el caso de Kim Jong-un, el actual presidente de Corea del Norte, nunca se sabe cómo va a reaccionar. A lo mejor decide que la opción es morir matando, ¿no? Como se suele decir. Porque, bueno, en el momento en que Corea del Norte mueva cualquier hilo o ataque a cualquier lugar, la respuesta por parte de todo lo que tiene alrededor no va a dejar nada en pie en Corea del Norte, sin ninguna duda, porque no va a tener ningún tipo de aliado, no va a tener ningún tipo de ayuda de parte de ninguno de estos países. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede y por qué están implicados estos otros países, como por ejemplo China, Rusia? ¿Dónde está el problema? Y sobre todo también, ¿dónde está el repentino interés que parece tener ahora muy apremiante Estados Unidos en Corea del Norte? Pues bueno, el interés básico en Corea del Norte reside en la frontera. Y es que Corea del Norte a día de hoy es el único país en el que Estados Unidos podría conseguir controlar una frontera terrestre con China. Corea del Norte tiene una frontera, como bien sabemos, en el norte, es limítrofe con China, con la parte norte de China, ya muy cercana a Rusia. Para Estados Unidos sería importantísimo tener o conseguir esa frontera para un aliado suyo. En este caso, siempre que supongamos que Corea del Norte desapareciera, entendemos que se formaría un solo país, sería Corea, ¿no? Corea del Sur y Corea del Norte se convertirían en Corea. Y siempre con la fuerza o con el gobierno que tendría Corea del Sur. que son siempre están del lado de Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos tendría acceso a una frontera terrestre de forma directa con China, que es algo que en realidad viene buscando no solo desde ahora, sino desde hace muchos, muchos años. Entonces la oportunidad está en Corea del Norte. Claro, ¿qué pasa? Que del otro lado ni China ni Rusia tienen el más mínimo interés de que Estados Unidos tenga acceso o pueda tener control alguno sobre una frontera tan cerca, bueno, sobre una frontera terrestre con China y un territorio tan cercano a Rusia, ¿no? No tiene ningún interés. Y entonces ahí es donde podría haber un conflicto bastante más serio en caso de que el régimen norcoreano, tal y como lo conocemos, desapareciera. El conflicto real estaría en el control de esa frontera. No en el caso, ni para nada, ni mucho menos en el régimen actual norcoreano. Porque el régimen norcoreano, como os digo, no es tan fuerte como se nos quiere vender, no es tan grande ni con tanta potencia como se quiere hacer, pues eso, como se quiere hacer pensar, ¿no? Como os digo, no puede llegar más allá de sus alrededores, tiene una población muy pequeña, es un país muy pequeño, con recursos muy limitados, en los que, bueno, como os digo, pues ha apoyado casi todo su economía, es una economía agrícola, minera en la parte de carbón y casi todas las ganancias que puede tener el Estado las ha siempre enfocado más hacia esta parte de defensa. Y es un país que se ha basado siempre, siempre, siempre en el miedo, en la amenaza, en este tipo de cosas, ¿no? Lleva montones ya, muchos años, lanzando constantemente, como os digo, anualmente, este tipo de amenazas que nunca llegan a más porque no pueden llegar a más. Porque saben que en el momento en el que hagan cualquier cosa, los demás van a responder y es el fin de Corea del Norte. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahora con esto? Aparte de lo que ya os vengo diciendo, una cosa muy delicada que puede generar el conflicto es esta frontera, y sobre todo es el hecho de que nos encontremos en una situación en la que todos estos países tienen actualmente a presidentes o a mandatarios que podríamos calificar como casi ultranacionalistas, la mayoría de ellos, ¿no? Incluso China, aunque lleven en su nombre la República Popular y el partido lleve en su nombre Partido Comunista Chino y demás, de eso queda poco, por no decir nada. Y bueno, no es muy diferente a otros partidos ultranacionalistas en realidad. En este caso, como os digo, todos los actores implicados serían pues, Estados Unidos, actualmente el presidente Donald Trump, que es el que en realidad está incitando o está haciendo que esta tensión esté subiendo, ¿no? Porque ha llevado, bueno, con el escudo antimisiles y también ha llevado a parte de la armada naval a las aguas de Corea. Por otro lado está China, que según dicen en la noticia del día de hoy, aunque no está confirmado, estaría también moviendo tropas propias a la frontera norcoreana. Como os digo, en este caso China está actualmente el presidente chino es Xi Jinping, es el presidente que se considera, de los últimos presidentes chinos, se considera que está siendo el que está aplicando una mayor fuerza, una mayor, está un mano de hierro que se suele decir, ¿no? Y como os digo, el gobierno chino es un gobierno también ultranacionalista, a pesar de que lleve todo esto del comunismo, ¿no? Por otro lado está Corea del Sur, que actualmente está sin presidente porque ha sido destituida por el escándalo de corrupción, Park Geun-hye, la presidenta hija del antiguo dictador militar de Corea del Sur, y como podéis imaginar, siendo hija del antiguo dictador militar, pues también es extrema, prácticamente extrema derecha, ¿no? Por otro lado está Japón. Japón ha tenido siempre a lo largo de la historia reciente una tradición muy fuerte de extrema derecha, muy cercana durante muchas épocas al fascismo directamente, bueno, no cercana, directamente era fascismo. Actualmente el actual presidente Shinzo Abe es ultranacionalista, ultraconservador. Así que bueno, como veis, estamos en un choque de trenes, que se suele decir, ¿no? Son países fuertes gobernados actualmente por gobiernos ultraconservadores, ultranacionalistas, y que no están dispuestos a ceder de ninguna de las formas, ¿no? Y además se da también el hecho que os comentaba antes, que son gobiernos o presidentes totalmente impredecibles, ¿no? Tenemos a Kim Jong-un, por un lado, que nadie sabe por dónde va a salir, ni qué va a hacer, ni qué no va a hacer. Tenemos a Donald Trump en Estados Unidos, que es más de lo mismo, ¿no? De un día a otro lanza, como pues como ha ocurrido en esta última semana, de repente dos ataques, uno en Siria, otro en Afganistán, usando una bomba que no se había usado jamás, ¿no? Entonces es difícil de predecir lo que puede pasar o lo que va a pasar con Corea del Norte. Si bien, como os digo, el conflicto no es tal como tal Corea del Norte, sino la frontera. Corea del Norte puede causar una gran tragedia si lanza una de sus bombas a Corea del Sur, pero como os decía antes, sería su fin. Se habría acabado para siempre Corea del Norte, porque todos los demás países responderían, y ahí es donde empezaría la lucha real. Una vez que hubiera caído el régimen norcoreano, la lucha real estaría ahí, ¿no? Por quién controla finalmente esa frontera. Si cae del lado de Estados Unidos o cae del lado de China, o si intentan hacer algún tipo de acuerdo. Según parece ser, se está intentando esta última opción. Al parecer, las reuniones que han ido manteniendo recientemente Trump con Xi Jinping, se habría tratado sobre este tema, ¿no? Sobre una posible, por eso pues se dice que estaría moviendo China tropas hacia Corea del Norte para intentar que sea China quien presione a Corea del Norte, intentar no llegar a una respuesta armada e intentar llegar a algún tipo de acuerdo que evite una confrontación que, bueno, sería complicada y muy delicada, ¿no? Y que tendría unos actores, desde luego, que no son los actores más adecuados para entrar ahora mismo en ningún tipo de confrontación bélica, ¿no? Si metemos de por medio a Estados Unidos, Japón, China y Rusia, la verdad que nadie sabe lo que podría pasar, ¿no? Pero bueno, como os digo, hay que estar atentos, lo vamos a ir viendo un poco. Pero bueno, esto para que quede un poco como una visión general, ¿no? Y también, sobre todo, para no, bueno, para que tampoco nos asustemos, podríamos decir, no tampoco es eso, pero sí que es que con lo que vemos en los medios de comunicación, con lo que vemos en las televisiones y en los periódicos, ¿no? Que a veces es estas fotos de Corea del Norte siempre son muy llamativas, pero es todo pura propaganda, como os digo, y es algo que sucede, no es ahora que Corea del Norte se esté preparando para la guerra o que esté lanzando esto, es que lo que está diciendo estos días, lo que está haciendo estos días Corea del Norte, es lo mismo que lleva haciendo todos los años. Si bien la respuesta está encontrando una confrontación, y por lo tanto ahí es donde vamos a ver qué es lo que va a pasar en estos próximos días, próximas semanas. Veremos y estaremos atentos a ellos, ¿no? Porque desde luego es un lugar, como os digo, complicado, en el que entran en juego muchos factores. Así que bueno, lo voy a dejar aquí, pero aquí habéis tenido un poco esa visión general, con los actores, con las consecuencias, con lo que está generando y las posibilidades, ¿no? Las posibilidades de lo que puede llegar a ocurrir o no en el caso de Corea del Norte y demás, ¿no? Así que bueno, eso es lo que os digo. Estaremos atentos podéis estar seguros de que os estaremos informando por aquí en caso de que estas bravuconadas, por así decirlo, acaben convirtiéndose en algo mucho más serio de lo que es por el momento, que por el momento no es más que una guerra verbal, de momento. Así que nada, el próximo martes nos tendréis aquí, ya sabéis, a eso de las 6:30, en Radio Universidad. Mientras tanto, como siempre, nos tenéis en Facebook, en los podcasts, en la página web y demás. Muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre, a la parte técnica, muchas gracias, y hasta el martes próximo. Que tengáis una muy buena semana. Zasonsimdo 좋지만 난 너 생각뿐이야. 아, 손끝만 스쳐도 그댄 벌써 나를 알아보니. 아, 우리 분명이라고 나의 느낌이 말해주지. It's remarkable for planets. Here we go. 내게 빠져들어 정신 느끼 직전이야. 내 숨결에 내 눈 나 너로부터 섞어내고 분위기 내 장소 다시 말이야 이대로 노래 부리고 나서 가시 말이야 이래 싫어 나 그대의 뒤로 난 날개를 봤다면 과장 일어나 누구 때문에 다짐하면지 몰라 상처까지 안아주고 지루할 사람은 나 맘을 열어 Hello?